Estoy putísima hoy. Estoy putísima hoy. Hoy he hecho un polvo que sea con un bocón. El agua recorre mi cuerpo con suavidad extrema. Y hasta los poros de mi cuerpo te quieren a ti. De mi piel quema hoy, te busco a ti. Navego entre modelitos en el fondo de mi armario. Hoy quiero ser la más perra del lugar. Y todo porque estoy putísima hoy. Estoy putísima hoy. Estoy putísima hoy. Hoy he hecho un polvo que sea con un bocoy. Calle, sonido de taconazos. Es que voy pisando charcos, pero no lo son. Piso el decir que me baja por el mundo interior. Estoy putísima hoy. Estoy putísima hoy. Hoy he hecho un polvo que sea con un bocoy. Voy entera depilada, escotada y perfumada, sacrificando mis caderas hasta el amanecer. Hoy no ves cómo relamo mis labios de placer. Todos quieren acompañarme, solo uno tiene coche. Como una gata entre ellos, no puedo parar. Me acribillan a mensajes, hoy me siento especial. Estoy putísima hoy. Estoy putísima hoy. Hoy he hecho un polvo que sea con un poco. Furia en el pubis, escozor en los